vas a engañar con esa posiquear. Mami, ¿quién vas a engañarle diciendo que soy uno más? Mami, ¿quién quieres engañar con ese estado que hay? Mami, sé de sobra lo que a ti te pasa, a mí me paso igual, sé que quieres verme, aunque jodas con ese pringao. Sé que quieres verme, aunque fijas que esto se ha acabado. Sé que quieres verme cuando estás sola en tu habitación. Sé que quieres verme, has tenido que borrar mi contacto por la tentación de volver a verme y quemarme la piel y morderme, provocarme que vaya a buscarte y pensar que lo nuestro es aparte y que el resto traición. Sé que quieres verme, lo he notado en tu forma enfadarte, en lo que has decidido callarte. Me he dado cuenta que andas luchando con la tentación. Sé que quieres verme, aunque jodas con ese pringao. Sé que quieres verme, aunque digas que esto se ha acabado. Sé que quieres verme cuando estás sola en tu habitación. Sé que quieres verme, tenía que borrar mi contacto por la tentación. Sé que quieres verme, aunque jodas con ese pringao. Sé que quieres verme, aunque fijas que esto se ha acabado. Sé que quieres verme cuando estás sola en tu habitación. Sé que quieres verme, sé que quieres verme. Y no sé qué ahora pretendes, qué es lo que quieres decirme. Dime qué pasa por tu mente, si hace semanas me ponías verde. Ya te cansaste de ese o qué, es complicado entenderte. Quizá te pusiste un vídeo de esos que grabamos en lo que la cámara arde, yeah, yeah. Tus amigas dijeron que yo pa' ti no era bueno y que mi piel es veneno. Y tú sabes que quieres volver, que él te la pasas pensando en tus pantalones palazo. Tiras por el suelo y mis manos por tu cuello, sé que quieres volver. Y el guaso es en mi cel, ella miente para ser infiel. Estás jugando con fuego, te puedes quemar, nena, vas a arder. No busques más excusas pa' acabar mi habitación. Te de sobra, nena, que anda jugando con la tentación. Sé que quieres verme, aunque jodas con ese pringao. Sé que quieres verme, aunque digas que esto se ha acabado. Sé que quieres verme cuando estás sola en tu habitación. Sé que quieres verme, tengo que borrar mi contacto por la tentación. Sé que quieres verme, aunque jodas con ese pringao. Quieres verme, aunque fijas que esto se acaba. Sé que quieres verme cuando estás sola en tu habitación. Sé que quieres verme, sé que quieres verme.